Volvemos a este En Colectivo de día viernes y hoy día 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, estrena Giramundo TV, Salí el Tupper, es una serie mendocina que entrecruza entrevistas y ficción con 10 referentes de la comunidad travesti trans y no binaria de Mendoza que nos cuentan sus experiencias de lo que es la búsqueda de un trabajo y cómo ese factor termina siendo un limitante en todas las esferas de sus vidas. Es por esto que vamos a hablar con Janet. Para hablar de esta serie, bienvenida Janet a Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ahí les hago una corrección, quizás nos conocemos hace tiempo, pero mi nombre es Jean. Jean. Bueno, por una cuestión ahí de cambio de identidad y mi pronombre es Le. Perfecto, perfecto, bueno. Jean. Ahí lo corregimos y bueno, bienvenida a este programa para poder conversar de este ciclo que han hecho. Contanos cómo están con esto y hoy día estrenos, ¿no? Sí, por fin llegó el día, estábamos esperando, muy a propósito de la fecha, ¿no? Del Día de la Visibilidad Travesti Trans, para estrenar este programa. Justamente lo que busca es visibilizar, bueno, la lucha cotidiana, digamos, que atraviesan personas de este colectivo a través de las dificultades para conseguir el acceso al trabajo formal, ¿no? Y bueno, todas esas dificultades, como bien mencionabas, que están directamente relacionadas con eso. Como el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, la violencia institucional que deben enfrentar, el acceso a la salud, la lucha colectiva, algunas maneras de autoorganizarse en trabajo cooperativo, el caso de travesticidio de Melody Carrera, se marcó un hito acá en Mendoza, en instancias judiciales, así que bueno, buscamos como de diferentes aristas trabajar desde el tema y cuáles son las dificultades que atraviesa el colectivo. Y en este sentido, Jean, esta propuesta audiovisual estuvo creada por una articulación de organizaciones y de personas que formaron parte de este ciclo. ¿Querés contarnos quiénes fueron parte de esto? Sí, mira, bueno, el proyecto fue realizado con fondos del concurso de fomento para los medios de comunicación audiovisual y contamos con la participación de personas del colectivo Travesti Trans que forman parte del taller de teatro de Casa Hermana, que fueron quienes trabajaron la ficción, dirigidas por Darío Bedoya. Y también trabajamos con chicos, con varones trans que se ocuparon de la escenografía, también seres no binarios que formamos parte de la producción, como asistente de producción, como yo, por ejemplo, que he estado desde el guión, El último pedacito, perdón, ya no se pudo ir, ¿nos podés repetir? Se ha ido un poquito la comunicación, me parece. Estamos perdiendo un poquito la señal. Ahí está. Ahora sí. Sí, te comentaba que bueno, que personas de diferentes del colectivo conformamos parte de la producción, también ahí asistente de producción, guión y le conductores, somos seres no binarios. Así que bueno, la verdad que ha sido bastante diverso también, representativo, ¿no?, de lo que queremos mostrar. El grupo de trabajo que se conformó detrás de las cámaras, más allá de las entrevistas que es a referentes del colectivo. Buen día, Jean, ¿cómo va? Darío te saluda. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Gustazo. Quería preguntarte sobre, nos adelantaste un poco, son 10 personas que van a contar sus distintas vivencias, ¿no? Sobre todo en la conquista y la conquistar derechos que claramente les pertenece. Acá la provincia no ha adherido aún a la ley de cupo laboral travesti trans, ¿no? Me imagino que está presente esa parte política, esa reivindicación en la serie, ¿no? ¿Cómo es? Claro, sí, sí, sí, la mencionan. De hecho, el primer capítulo, que es el que se estrena hoy día, la entrevistada es Consuelo Herrera, que es miembro del INADI, representante del INADI en Mendoza, y nos cuenta la situación, digamos, de la provincia al respecto. Un poco va adelantando, después en los diferentes capítulos también se retoma, pero sí es una realidad que, bueno, que a partir de la ley no se garantiza el acceso a los derechos, y acá en Mendoza hay una situación que es que la verdad que son escasas las personas que han podido acceder a un trabajo formal a través de la ley de cupo, ¿no? Entonces, bueno, también justamente es eso lo que buscamos visibilizar, que bueno, no se estaría aplicando en Mendoza, que sigue siendo una lucha, que sigue implicando que las personas tengan que organizarse y pelear por ese derecho que no está plenamente ejercido y garantizado, digamos. Excelente, Jean. ¿Cómo lo encuentra, las encuentra, les encuentra como canal comunitario también, llevar esta realidad, esta propuesta, la pantalla, la televisión digital abierta? No es común, lamentablemente, sí, en este tiempo cada vez más, claramente, poder conocer, poder contar, en el caso de ustedes, estas historias y poner de relieve en la agenda estos derechos. ¿Cómo lo he encontrado como canal? La verdad que, bueno, también nosotros, para nosotros ha sido un desafío, ha sido también una salida del tupper, porque creo que todos, todas y todes tenemos siempre ciertas imposiciones, digamos, del patriarcado, de la vida heteronormada, de cuestiones de costumbres, que de crianza, de un montón de prejuicios y cuestiones que todo el mundo tiene. Bueno, es romper con eso, lo hemos trabajado mucho desde el respeto. Lo que se busca justamente es que las personas cuenten sus propios testimonios. Sí, hay una realidad, digamos, en los medios de comunicación, que es una población que no está muy representada, digamos, desde la construcción de las identidades que salen, digamos, de lo binario. Justamente, bueno, nada, se encuentran pocos personajes representados en los medios de comunicación, hay muy pocos también desde la ficción, pero siempre como con ciertas representaciones de algunos estigmas también y repetición de patrones que, bueno, lo que se busca ahora es justamente romper con eso y mostrar las realidades que les atraviesan de fondo, cuál es la diaria que viven, cuáles son las problemáticas que tiene el colectivo. Y si bien, bueno, nos hemos centrado justamente en las entrevistas sobre el colectivo travesti trans, mencionar también que hay otras problemáticas que se quedan por fuera del programa, obviamente que siempre uno busca abarcar lo más que se puede, pero por ejemplo, bueno, las realidades de seres no binarios, de varones trans, de situaciones de suicidio, de la desaparición de Tehuel, de cuestiones que han quedado, digamos, por afuera de lo que intentamos ser lo más abarcativos posible, pero, bueno, son cuestiones a seguir trabajando, ¿no?, como sociedad. Y esto que te decía, que el acceso de tener, obtener leyes no implica que en la realidad eso ocurra y que, bueno, que más allá de la voluntad política que necesitamos para que se apliquen esas leyes, también hay una cuestión ideológica de fondo que tiene que ver con que la gente, digamos, pueda abrir la cabeza y ver que somos seres diversos, que pueden haber diferentes expresiones de género, que todas y todos somos personas y que necesitamos acceder a un trabajo formal para poder vivir, para tener una calidad de vida. Y bueno, es eso mismo lo que se busca mostrar, ¿no?, desde el programa. Perfecto, Jean. Y en este sentido, para dar cuenta de la realidad y las adversidades que enfrentan, y también para, imagino, generar contenidos que nos acerquen, lejos de los contenidos hegemónicos que vemos en los distintos medios, y poder dar cuenta de la realidad del colectivo travesti trans. Y bueno, vos mencionaste el travesticidio, que tuvo lugar de Melody, y también el cambio que tuvo en Mendoza en cuanto a la cultura, lo que fue escucharles hablar al respecto y la realidad que tenemos de la desaparición de Tehuel y muchas cosas que se nos escapan. Pero hablando de, muchas veces hablan del travesticidio social y qué implica estar por fuera de la salud, de la educación. ¿Querés contarnos un poco de eso también como para conocer de qué se trata este ciclo? Claro, bueno, ahí hay un capítulo en particular que es sobre el travesticidio de Melody Barrera, donde entrevistamos a Vicky, a su madre. La verdad que, bueno, con esta pregunta que me hacía Darío de cómo nos atravesó a nosotros como equipo, la verdad que fue muy fuerte su testimonio, la verdad que terminamos llorando en el rodaje. Nos emociona mucho poder mostrar esto también, la perspectiva de un familiar, porque hay una cuestión ahí que suele pasar en muchos casos, lo hemos visto nos han contado así muchas veces de que el momento de que deciden finalmente, digamos, ejercer su sexualidad libremente y nada, y tienen esta contraposición ideológica de la familia, de que les echan de su casa, de que eso implica que abandonen la escuela, que vayan a la esquina a prostituirse, que es el trabajo más rápido, digamos, que se puede conseguir. Porque bueno, también hay una sociedad que empuja eso, ¿no? O sea, justamente estamos hablando de que el acceso al trabajo formal sea una vía para que esto deje de ocurrir, para que puedan tener una vida digna. Y bueno, también esto, el acceso a la salud, que tiene que ver con esto del cambio a la identidad, del respeto a la identidad autopercibida también. La verdad que hay muchas cosas ahí que se involucran cuando uno decide expresarse libremente, tener un cuerpo que corresponda con tu identidad de género. Hay tantas cosas ahí, la aceptación de la familia, primero que nada, ¿no? Y la mirada de esa sociedad que te empuja a esconderte a la esquina a la noche, a exponerte, ¿no?, a la violencia. Bueno, hay tanto ahí de fondo que bueno, nada, igual está bueno que puedan escucharlo, digamos, de los testimonios de las entrevistadas y entrevistados del programa. Qué hermoso, Jean, el laburo que han hecho, que han gestado, que han creado entre todos y bueno, que vamos a poder ver por Giramundo TV. No sé si te gustaría agregar algo más a esta conversación y que sea una de las muchas que tenemos que tener, me imagino, para que nadie se pierda este ciclo que se viene hermoso. Yo he estado viendo los adelantos en el Instagram. Enorme, enorme trabajo. Jean, te quería sacar, no sacar tanto porque tiene que ver, y lo que decía Lali, el enorme trabajo sentido, vivido, que han hecho como organización, como canal comunitario. También hace poquito tuvimos el tema de la audiencia pública. Bueno, y me quedé pensando la importancia que tiene como sociedad estos contenidos, la producción de estos contenidos, ¿no? En voz y en el sentir de sus propios protagonistas, y que estén atravesando en este momento. También quería que nos dijera que están atravesando como organización, como un canal, de no tener la legalidad de haberse borrado de un solo plumazo un concurso donde Giramundo iba a acceder, seguramente una licencia, porque como medio comunitario en zona de conflicto eso todavía no sucede. Pero bueno, también cómo están atravesando este momento de generar y producir estos contenidos tan sentido y vivido, por el otro lado seguir luchando por la legalidad, cómo se entrelazan esos temas también. Sí, ahí hay una cuestión bastante fuerte, porque bueno, nosotros como equipo apostamos a la comunicación popular, apostamos a la pluralidad de voces, ¿no?, a que estas diferentes personas y diferentes colectivos se puedan sentir representados en un medio de comunicación que se sale, digamos, de lo hegemónico, de la lógica empresaria que tienen los medios. Y bueno, en ese sentido nosotros, bueno, llevamos 12 años como canal y se viene dando una lucha hace rato, que estamos esperando que se abriera un concurso para poder, digamos, un concurso desde el Estado que ordene el espectro del aire para que podamos tener una licencia y con esa licencia acceder a otro tipo de financiamiento, digamos, que permita generar más contenidos, que permita sostener el espacio de mejor manera, de poder sumar más gente también. y un sinfín de cosas. Y bueno, la verdad que el equipo del canal ha venido laburando hace un montón en ir preparándonos para presentarnos a ese concurso que se iba a abrir ahora en febrero. Bueno, con todo lo que implica, ¿no? O sea, trabajar un montón, preparar esas carpetas, pagarle a un técnico, pagarle a alguien que te maquete las carpetas, más conseguir avales, o sea, todo el trabajo político de fondo también. Y bueno, como que todo ese esfuerzo se vio truncado por, bueno, este cierre del concurso. Así que la verdad es que indignado, ¿qué querés que te diga? Sí. Indignada desde el canal por la situación. Mínimamente que necesitamos que se nos reconozca nuestro trabajo, porque nosotros estamos, digamos, siendo ocupas del aire, por decirlo de alguna manera, trabajamos desde la alegalidad, pero el canal tiene sucesivos intentos, digamos, de acercarse al AFCA en su momento, al ENACOM ahora, siempre ha buscado ese reconocimiento y esa legalidad que hasta ahora no ha sido otorgada. Entonces, bueno, seguimos peleando por eso, porque se nos reconozca mínimamente, que no venga un día con algún cambio a querernos sacar de ahí. Queremos seguir apostando a la comunicación popular, queremos seguir haciendo televisión, queremos seguir produciendo contenido propio que nos reflejen a nosotros mismos como sociedad. Así que bueno, en esa estamos y bueno, hemos estado prendido fuego, la verdad, que los últimos claro. meses como equipo trabajando en eso y esta indignación que te digo. Sí. Pero bueno, a seguirla peleando por... Sí. Bueno, te mandamos un enorme abrazo, las felicitaciones para todo el equipo, ahí de Giramundo Televisión Comunitaria. Enorme, enorme trabajo y muy buenísimo. Importante, muy importante. Sí, a estar conectados. Muchas gracias y ahí recordarles que a las 21:30 por el canal 34.1 van a poder ver salir el Tupper. Y a medida que vamos estrenando los capítulos, los vamos a ir subiendo también a nuestro YouTube, que es Giramundo TV Comunitaria, y a través de las redes van a poder ir siguiendo un poco algunas perlitas, otros testimonios y algunas cuestiones también que están compartiendo las chicas de Kixa Comunicación Popular, que están ocupándose de las redes y de algún contenido extra que también es parte de este proyecto. ¿Por qué salía el Tupper? Así que bueno, esa es la invitación. Ya, me quedé pensando en el nombre, buenísimo. Buenísimo, por otro lado. Salí del Tupper, ¿cómo salió? Sí. Salir del Tupper salió de esta cuestión de salir del closet. Claro. Pero es más bien referente a lo hermético, a lo cerrado, a creer que todo tiene que ser de determinada manera, ¿no? Heteronormado, ¿viste? Como a eso, a invitar a ver que hay otras realidades, que hay otras experiencias, a fijarse en la persona que tengo al lado, al otro, a la otra. No todo, bueno, lo podemos poner en un Tupper. Si bien entra todo, casi todo en un Tupper, no todo lo podemos poner en un Tupper, ¿no? Así que bueno, sí. Pero bueno, esa es la invitación. La invitación es a salir del Tupper, todas y todos juntos. Así que bueno, les esperamos desde la pantalla y desde las redes que puedan compartir este programa. Muchísimas gracias. Un gran saludo para todos. Dale, gracias a ustedes, chicos, que tengan un excelente día.